Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Si estás escuchando este programa, probablemente te hayas sentido o te estés sintiendo solo o sola. Por eso vas a saber que no es lo mismo sentirse que estarlo, que no es lo mismo la soledad deseada o buscada que la soledad impuesta o no controlada. Estamos viviendo en un tiempo en el que estamos sufriendo una serie de cambios que nos llevan a estar más solos. Hay un envejecimiento de la población, cambios en las relaciones sociales, aumentos de familias monoparentales, aumento del número de personas que quieren vivir solas o demandas sociales que implican cierto aislamiento. Sin embargo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. La soledad no implica que haya un aislamiento social objetivo. Según algunos autores, la soledad tiene un componente emocional, ya que es una experiencia desagradable, aparte del componente cognitivo, por el que se percibe una disminución de las relaciones sociales o que estas son inadecuadas. Y se ha visto que el sentimiento de soledad se predice mejor por el nivel de satisfacción subjetiva en las relaciones que por las frecuencias de contacto. Bueno, dicho esto técnico, ¿qué es la soledad? La soledad podría definirse de diferentes formas según lo que provoca esa situación o sensación. O sea, estar solo, en este caso, la persona se encuentra físicamente sola. Puede sentirse solitaria, pero no experimenta sentimientos de soledad. Este estado puede ser voluntario, pudiendo elegirlo porque quizás prefiera estar solo a estar con otras personas. Es decir, que se trata, entre comillas, de un aislamiento social por elección. Soledad en este estado, bueno, es donde la persona experimenta la necesidad o el deseo de contactar con otros, pero es incapaz de hacerlo. Quizás las condiciones permitieran ese contacto social, pero la persona siente cierta inseguridad causando o contribuyendo a la soledad. Además, se experimentan sentimientos de inutilidad, de rechazo, falta de ánimo, escaso contacto ocular, es decir, el aislamiento no es por elección, sino por no sentirse capaz. Está también la soledad positiva. A veces las personas necesitan pasar tiempo solas como una forma de descansar. Y en estos casos la soledad es agradable. Se siente como una oportunidad para cargar las pilas, para promover la creatividad o para conectar con uno mismo. Y después está la enajenación. Y en un caso, es un caso más extremo de la soledad, donde la persona siente un vacío interior que la separa de su propia identidad. Es como si la persona desconectara de sí misma, lo que la lleva a desconectar con otros. Entonces, ¿afecta sentirse solo? O sea, ¿sentirse solo es una sensación agradable o desagradable? Bueno, si no es elegida, es una sensación muy desagradable que nos puede invadir a pesar de estar rodeado muchas veces de personas que se preocupan por nosotros. Pero además puede suponer un problema más serio. O sea, de hecho, se puede tratar de un trastorno al que generalmente no se le preste la suficiente atención. Quienes lo sufren no suelen comunicarlo, ni siquiera admitir que sea el origen de su estado de ánimo. Es difícil reconocer y aceptar esa sensación de soledad. Es que yo le digo desolación, ¿no? Estar solo, sentirse solo estando con alguien. Cuando es indeseada debido a que genera sentimientos de vergüenza, especialmente de dificultad para superarla. Digo, la principal complicación de sentirse solo es que habitualmente cuando uno se siente así, no va en busca de una ayuda especializada. Quien lo siente no lo trata como algo patológico, sino como una característica normal de la vida. Y en cuanto a sus consecuencias, más allá de las emocionales, se ha considerado la sensación de soledad como un factor de riesgo de morbimortalidad, es decir, para patologías que pueden llegar a ser mortales o realmente dañinas. Y entre ellas se relaciona la soledad con alteraciones en la salud física, de una manera concreta con enfermedades cardiovasculares, con trastornos de alimentación o trastornos del sueño. Y en cuanto a la salud mental, la soledad se relaciona con un aumento de la depresión, abuso de alcohol, de drogas, incluso con el suicidio. Estamos hablando de la soledad no elegida, porque por eso te puse un par de ejemplos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, aunque resulte muy difícil asumir la sensación de soledad y más aún poner el remedio, se puede tratar de cambiar la percepción que se tiene hacia la soledad. En primer lugar, habría que identificar el origen de esa sensación. Y una forma puede ser plantearse qué te haría falta para dejar de sentirte así. Y una vez si pueden identificar los motivos, habría que pensar qué se puede hacer para solucionarlo. O sea, mejorar las habilidades sociales, encontrar nuevos amigos, realizar actividades en grupo. Bueno, una recomendación podría ser invertir tiempo en ayudar a otros, por ejemplo, mediante el servicio, un voluntariado de algo, pues es una tarea que puede incrementar la sensación de ser útil para otras personas. Pensar que nuestra presencia es importante para otros es importante mantenerse, digo, ocupado para intentar pensar en otros asuntos o disminuir el tiempo que se dedica a pensar en la soledad. Otra opción es empezar actividades que se realicen en grupo, anotarse en clases de baile, de pintura, en club de lectura, en lugares de deporte, deportes en equipo. Digo, es una forma de disfrutar del tiempo y a la vez de hacer nuevos contactos, invertir tiempo en compañía. Además, hoy en día también tenemos la opción de hacer contactos de forma online. O sea, existen muchísimas plataformas para conocer a personas nuevas basándose en nuestras, entre comillas, necesidades y gustos personales. O sea, en definitiva, buscar la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades y gustos, pero sobre todo intentar cubrir el vacío sentido sin miedo a asumirlo. Estamos hablando entonces de una soledad no elegida por circunstancias de la vida, que uno puede ser que se haya quedado o se haya quedado sola o solo, y no por una decisión de bienestar, de que te gusta y que disfrutas de eso. Yo siempre digo que la soledad es el encuentro con uno mismo, en donde uno aprende a saber quién es, qué le gusta, a mimarse, a darse los gustos, y después, como todo ser humano, tiende a compartirse con otros, pero desde el autoconocimiento, sabiendo quién uno es, teniendo una muy buena relación con uno, de esa manera se va a compartir mucho mejor con los demás. Va a tener la capacidad y la autoestima suficiente de saber elegir y no estar por una necesidad. Entonces, toma el mensaje que te da la vida a través de la soledad como un encuentro con vos, aunque muchas veces sientas que ni vos te bancás, suele pasar, pero bueno, después uno ya no tiene a quién culpar, y si no le gustan las cosas que a uno no le gustan de uno, bueno, tiene la capacidad de transformarse. Porque ya no podemos decir uno hago esto por aquel, por este y por el otro. Entonces trato de buscar mi mejor versión. Siempre hacer un buen acompañamiento es fundamental. Entonces, en ese encuentro de mi mejor versión, uno empieza a disfrutar de sí mismo, por ende empieza a disfrutar de su soledad. Y después se comparte. Después puede elegir vivir solo, estar sola y compartirse, tener una vida social activa, pero no querer convivir o querer seguir estando solo o sola y pasarlo genial. O aprender de quién es uno, conectar con alguien con quien quiere construir y convivir, pero también disfrutar de espacios de soledad estando con otro, ya no sintiéndose desolado, que es esa sensación de estar, como decían las abuelas, culo con culo y sentirte que por más que esté alguien ahí, te sentís sola o solo, no estás en la desolación, sino que compartís la vida con alguien, pero sabes que sos un ser que vive en comunidad, pero que también es independiente y que disfruta de espacios propios que no tiene a lo mejor a veces ganas de compartirlos con nadie más que con uno mismo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.